12 menos cuarto del mediodía, lo que pasó esta semana, entre las cosas que pasaron esta semana, tanto que se habla de consenso, ¿no? En el Senado de Buenos Aires, el macrismo, que tiene mayoría, aprobó el nombramiento de 41 jueces y fiscales. Son pliegos que habían sido propuestos por la exgobernadora, por María Eugenia Vidal, y que Axel Kicillof había pedido que lo retiraran para analizarlos. Dijo, che, retírenlo, lo veo, y si está todo bien, seguimos. Bueno, no le importó a los senadores de Juntos por el Cambio, avanzaron con la aprobación y finalmente se aprobó los 41. Mirá si hubiera sido al revés. Si en vez del Senado de Buenos Aires era el Senado del Gobierno Nacional y se hubiera aprobado, ¿no? En el 2015 hubo una situación similar. Scioli había enviado pliegos, Vidal pidió que lo saquen, lo sacaron y después se votó. ¿Dónde está el consenso, entonces? Bueno, la cuestión es que se aprobaron 41, pero Vidal había enviado 42. ¿Sabés cuál no se aprobó, Martíncho? ¿Cuál no se aprobó, Ricardo? El de Maximiliano Jarisch. ¿Quién es? Bueno, era candidato a ser fiscal por el Departamento Judicial de San Isidro. Y no puede aceptar porque fue rechazado porque Jarisch está preso. Sospechoso de integrar una red de narcotráfico con policías y funcionarios judiciales. Y nada, no lo podemos aprobar porque el vago está en cana. ¿Cómo va a ir a asumir después, no? Bueno, cosas que pasan. Premio Nobel de la Paz. Está nominado Donald Trump y nuestros oyentes ya están opinando. Me han hecho reír, Donald Trump, premio Nobel de la Paz, no me hagan reír. No, son ridículos los que dan ese premio. Me han hecho reír, me han arrancado una carcajada. Pero es una nominación en serio, doña. Fue sugerido como premio Nobel de la Paz. Fue sugerido, no le dieron el premio todavía. Fue sugerido. Por eso estamos preguntando, en base a eso, ¿a quién le daría usted, a quién le darías vos un premio Nobel? Pero así, tiene que ser bastante, bastante ridícula la cosa. ¿Vos tenés un premio Nobel que le darías a alguien? Yo le quiero dar el premio Nobel de Política Social a José Luis Espert. Ahí está, perfecto. Ese es uno. Él sería uno, por ejemplo, ¿no? ¿A quién más le daría el premio Nobel de la Paz? Es lo que estamos preguntando en nuestra línea oyentes. 3425-596-596, donde nos llegan mensajes, como dale, por ejemplo, el de Guillermo Russo, que dice, buen día equipo, excelente entrevista a la compañera María, que tengan un excelente domingo y a redoblar el esfuerzo en cuidarnos. Feliz día también nos dice a los bibliotecarios y bibliotecarias Gaby Rodríguez y Guillermo Russo. Muy bien, gracias a ellos. Yo sé, en las bibliotecarias, hoy es el día del bibliotecario, nos decía Lucía hoy para que lo digamos. Yo quiero saludar fundamentalmente a Violeta Cañete, que fue la bibliotecaria durante mucho tiempo de la Universidad Nacional del Litoral, de una de las facultades y del Instituto Número 12. Otro mensaje que nos llega, Ricardo, es de Mariana. Dice, estupendo el informe sobre tierra y mapuches. Soy profe de historia. ¿Puedo tener esa producción? Nos pregunta. Sí, ¿cómo que no, Mariana? Si el martes entras en www.sepresumeinocente.com.ar, ahí vas a tener el informe, la entrevista, absolutamente todo, Estamos sorteando como cada domingo un bolsón de verdura agroecológica, verdura sin ningún tipo de agroquímicos, gentileza de la gente de La Verdecita. Para eso tenés que enviarnos tu nombre, tu apellido y tus tres últimos números de documento. Al 3425-596-596, el número de Cadena O. Entre todos los que llamen, cerca de la 1:15, estamos sorteando uno y podés ir a buscarlo o el martes o el jueves por la mañana, ahí a La Verdecita. Recordamos nuestra línea oyentes, entonces. 3425-596-596. Recomiendo la lectura, una entrevista realizada a Noam Chomsky. Una entrevista que salió en el Página 12 del día sábado, que está realmente muy, pero muy buena. Quien pueda leerla. Es muy interesante sobre lo que habla la pandemia, cómo los sectores más reaccionarios de la política se pueden acomodar en base a esto, cuánto depende lo nuestro, la crisis civilizatoria, la crisis ambiental. Así que, bueno, ya sabes, se salió en el Página 12 del día sábado. Estamos comunicados, ¿no? Así es, Ricardo. Al 3425-596-596 nos pueden llamar ahí. Estamos comunicados telefónicamente, queremos hablar. El 11 de septiembre fue el Día del Maestro, pero además de ser el Día del Maestro, es una semana conflictiva para la docencia santafesina, una semana donde además no se llama a paritarias, no se llama a paritarias, y los docentes expresaron su rechazo. Por eso, del otro lado de la línea está Rodrigo Alonso, que es de AMSAFE, la capital. Hola, Rodri, buen día. ¿Cómo te va? Ricardo Cerrulla te saluda. ¿Cómo andas, Ricardo? Buen día para vos, también para toda la audiencia. ¿Cómo andamos? Bueno, Rodri, semana, decíamos, complicado, más allá de saludarte por el Día del Maestro. Semana donde, una vez más, el ofrecimiento no alcanza, donde los docentes están calientes porque le han puesto el cuerpo a la pandemia, como muchos otros trabajadores del Estado, donde no aparecen respuestas, donde no aparecen ningún tipo de comunicación desde el gobierno, y por eso hicieron dos paros y vienen más, ¿no? Sí, vienen más paros la próxima semana, el martes, miércoles y jueves, el 15, 16 y 17. El jueves 17, Ricardo, vamos a llegar al paro número 21 desde que comenzó el ciclo electivo. Desde aquel primer paro, el 2 de marzo, cuando el gobierno hizo una propuesta de un 3% de aumento, donde nos movilizamos frente a la Regional Cuarta, después frente a la Casa de Gobierno, luego vino la pandemia. Durante la pandemia, entendiendo la situación de crisis, también nosotros continuamos exigiendo al gobierno, porque como muy bien vos decías, le pusimos el cuerpo, en primer lugar sosteniendo el vínculo pedagógico, pero también le pusimos el cuerpo para garantizar el derecho alimentario de miles de estudiantes. Mira, acá en el departamento de la capital, 131 escuelas de manera permanente estuvieron abiertas para garantizar el derecho alimentario de nuestros estudiantes. Decía, le pusimos el cuerpo en una etapa de crisis donde también sostenemos que la crisis no la tenemos que pagar los trabajadores, y nos encontramos por parte del gobierno sin ningún tipo de respuesta, pero no solamente sin ningún tipo de respuesta a una serie de reclamos que van desde lo salarial hasta la falta de conectividad, hasta la no convocatoria a concursos, suplencias, traslados, a la sobrecarga laboral, bueno, en definitiva, una serie de temas que nos atraviesan nuestros derechos laborales, que nos atraviesan en nuestros derechos salariales, y el gobierno lo que hace, las pocas veces que nos convocó a paritaria fue para comunicarnos decisiones unilaterales. O sea que tampoco ese ámbito ha sido un ámbito, como lo dice la ley, de negociación colectiva entre dos partes. Por eso, nuevamente llevamos adelante medidas de fuerza, exigiendo que el gobierno nos convoque, pero que nos convoque a discutir, ya que los docentes queremos discutir sobre todas las problemáticas que estamos atravesando. Mira, ¿cómo te va? Martín Fernández, te saluda. ¿Qué tal, Martín? Buen día. ¿Ustedes aceptarían que les extiendan hacia el ámbito docente la propuesta salarial que aprobaron ATE y UPCN, o esa no es la solución del conflicto? Bueno, a ver, en primer lugar lo que nosotros queremos es que nos convoquen, pero para discutir el salario, pero para poder discutir una propuesta. La última vez que nos convocó el gobierno de la provincia fue para comunicarnos una decisión de otorgar una suma fija, sin discutirla con nadie. Lo que nosotros queremos es discutir una mejora salarial. Claro. Y por supuesto, una mejora salarial que sea una mejora que implique un aumento de emergencia, porque la situación que estamos atravesando las trabajadoras y los trabajadores de la educación, activos y jubilados, es angustiante. Claro. Estamos todos por debajo de la línea de la pobreza. Estamos viendo compañeras y compañeros que la última semana del mes ya prácticamente la plata no le alcanza. Nosotros lo que queremos es discutir una propuesta. Y tenemos propuesta nosotros, ¿eh? Desde AMSAFE vamos con una propuesta, y vamos con una propuesta que también tenga en cuenta la característica, claro, que tiene el salario docente, una característica de que tenga en cuenta la antigüedad, que tenga en cuenta la jerarquía, que tenga en cuenta un traslado proporcional a los compañeros jubilados. Bueno, esto es lo que queremos discutir. Ahora el gobierno tiene que tomar una decisión política, que es la de convocarnos y tener la voluntad política de discutir una recomposición salarial en esta etapa de crisis. Rodrigo, dos preguntas en una. Primero es sobre lo que venías diciendo. Bueno, ¿hace cuánto que ustedes no reciben un aumento? Y en segundo lugar, desde el gobierno provincial han dicho ante estos planteos que hacen ustedes, han puesto de manifiesto la sostenibilidad de la caja de las arcas de la provincia. ¿Qué piensan respecto a eso? Bueno, a ver, con respecto a la al tema financiero, decir que nosotros estamos de acuerdo que estamos en una crisis. Nosotros no negamos. Hay una crisis que es mundial, que golpea a la Argentina, que golpea a la provincia de Santa Fe. Ahora la pregunta, yo hago una repregunta. ¿Los trabajadores tenemos que pagar la crisis? Sí. Es hace 4 años que llevan adelante políticas económicas donde un grupo o grandes grupos económicos se beneficiaron a costa de la pérdida de derechos a los trabajadores. Uh-huh. ¿Esta pandemia está golpeando a todos por igual? Yo creo que no. Hay sectores que la siguen levantando con pala. Ahora, no es justo que haya una distribución de la riqueza. No es justo que se piense una sociedad en donde haya un equilibrio entre los recursos y la distribución de esos recursos. No es justo de que el gobierno pueda definir una política que implique beneficiar a las trabajadoras y a los trabajadores. Uh-huh. Los docentes, y contestando la primera pregunta que me hacías, tuvimos el último aumento que correspondió a la aplicación de la cláusula de actualización salarial, la famosa cláusula gatillo, uh-huh, en el mes de diciembre del 2019. Esa cláusula la perseguimos con el sueldo de febrero, los primeros días de marzo. Ahora, pero correspondía a diciembre del 2019. Nosotros durante el 2020 no tuvimos por parte del gobierno de la provincia ningún tipo de reconocimiento salarial, ningún tipo de aumento. Y nosotros entendemos que no solamente es necesario por la situación que estamos atravesando, sino que también es justo lo que estamos reclamando, porque si hay alguien que está sosteniendo la escuela pública en estos momentos, somos los docentes y lo hacemos, sí, con la plata en nuestro bolsillo. Que somos los que pagamos la conexión a internet, que si se rompe la compu la arreglamos nosotros, que si necesitamos más datos en el celular lo pagamos nosotros, que si tenemos que sacar fotocopia, porque esto también hay que decirlo, que por la falta de conectividad muchísimos docentes, compañeras, compañeros, están llevando adelante el vínculo pedagógico mediante fotocopias, porque, uh-huh, los cuadernillos de la provincia llegaron con 60 días de atraso. Llegaron, uh-huh, 60 días después que se suspendieron las clases presenciales. Por eso a nosotros nos parece que nos merecemos un reconocimiento, que necesitamos un reconocimiento y que el gobierno de la provincia tiene que tener una definición política sobre este tema. Que va más allá de lo salarial, digo, Rodrigo, porque vos lo estás diciendo y obviamente es importante, pero te escuchaba durante la semana decir también sobre la salud de los trabajadores, de los docentes y también de los asistentes que están en los comedores, que dan la copa de leche, porque eso sigue. Sí, por supuesto, por supuesto. A ver, nosotros lo que estamos sumamente preocupados, no solamente por la falta de conectividad, no solamente por la falta de convocatorias a concursos, suplencias, inscripciones a traslado, que no hay motivo para que esto no suceda, preocupadísimos también por la sobrecarga laboral, pero también, como muy bien vos decís, por la salud. Porque el gobierno intentó, de todas las maneras posibles, volver a la presencialidad. Ahora, ¿volver a la presencialidad a qué costo? La ministra había dicho la primera quincena de agosto, después la segunda quincena de agosto, ahora la segunda quincena de septiembre. Bueno, está claro de que es imposible volver a la presencialidad, que es muy importante la presencialidad, ¿eh? Porque nosotros decimos que los procesos de enseñanza-aprendizaje se sostienen con la presencialidad. Ahora, hay que cuidar la salud, y para cuidar la salud nosotros lo que necesitamos también son las garantías. Y cuando estamos hablando de garantías, estamos hablando que recién, hace una semana, logramos que aquellos compañeros que estén contagiados por COVID, uh-huh, tengan la posibilidad de tener suplentes. eran claro. compañeros que no tenían la posibilidad de tener suplentes. Estamos muy preocupados porque hay compañeras y compañeros que sostienen el vínculo con sus estudiantes mediante los derechos alimentarios, entregando bolsones alimentarios, que no están, no tienen las condiciones para poder llevar adelante ese trabajo, esa actividad. Bueno, nosotros creemos que hay que tener una mirada mucho más amplia, pero también lo que creemos, Ricardo, es que el gobierno tiene que convocarnos para poder discutir todos sí. estos temas. No queremos más decisiones unilaterales, no queremos más reuniones donde la ministra o los representantes del Ministerio de Economía nos comunican decisiones que toman. Lo que nosotros queremos es poder discutir. Los docentes tenemos mucho para aportar. Nos podemos poner de acuerdo, podemos tener diferencias, pero lo que nosotros apostamos es a que se pueda cumplir la ley de paritaria, que sea una negociación colectiva, que esa negociación sea entre partes y que el resultado implique más derechos para los trabajadores y sobre todo poder seguir fortaleciendo la escuela pública que tanto queremos. Rodrigo, ¿serías tan amable de esperarnos 20 segundos que pasamos el corte en la radio y ya terminamos con últimas dos preguntas que nos quedan? Con mucho gusto. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Ahí pasaba el corte de la radio, Rodrigo. Te decía, nos quedaban solamente dos preguntas. La primera de estas dos últimas tiene que ver con lo que venías relatando sobre el rol que han cumplido y que siguen cumpliendo los docentes en esta pandemia. Ricardo decía al inicio de esta entrevista que hace dos días fue el Día del Maestro aquí en Argentina. ¿Cómo han recibido los docentes este día que es tan particular para ustedes, sobre todo en un contexto también tan particular que vivimos en Argentina y en todo el mundo? Sí, así es. Bueno, a ver, ¿cómo atravesamos? Nosotros el 11 de septiembre sintetizamos los saludos de lo que es un mes que nosotros llamamos el mes de las trabajadoras y los trabajadores de la educación, ¿no? Pues fue el día de la secretaria, del alfabetizador, el del maestro, en el día de hoy el día del bibliotecario, la bibliotecaria, y en los próximos días del profesor. Lo sintetizamos en el 11 de septiembre, un 11 de septiembre que nos encontró enseñando con todas estas dificultades, ¿no? Con la dificultad de la conectividad, con la dificultad de poder mantener vínculos pedagógicos, pero también nos encontró enseñando de que hay que defender los derechos. Por eso el 11 de septiembre nos encontró enseñando y también nos encontró luchando, nos encontró luchando por nuestros derechos. Y como nosotros también decimos que enseñar y luchar es motivo de festejo, también nos encontró con claro. todas las dificultades, festejando nuestro día. Un día, como decís vos, muy particular, donde a nosotros también, cuando estamos hablando de los reclamos, la verdad que nos duele muchísimo, claro. ¿no? Llegar a un 11 de septiembre, y no solamente no poder compartirlos con nuestros estudiantes, sino también llegar a ese 11 de septiembre sin ningún tipo de reconocimiento, duele mucho, ¿no? Y duele claro. mucho porque muchas veces cuando hay campañas electorales se habla tanto de la educación y aparecen encuestas y dicen que a la sociedad le interesa mucho el tema educativo, pero después resulta que cuando tiene que haber políticas públicas que impliquen poder mejorar la escuela, los derechos de los trabajadores, que impliquen mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, esto no se está dando, ¿no? Sí, seguro. Rodrigo, muchas gracias por atendernos este domingo. Esperemos que prontamente se pueda solucionar el conflicto. Muchas gracias a ustedes por el llamado. Que tengan buen día. Favor. Abrazo grande, Rodri. Rodrigo Alonso, de ANSAFE, la capital. ¿Cómo seguimos? Cerramos, Ricardo. Bueno, recordando que hace dos días fue el Día del Maestro, nosotros desde aquí también mandamos el saludo a todos ellos y ellas que han trabajado mucho durante esta pandemia y acompañamos esto con un pedacito de una canción de León Gieco. Chispa de luz, miedo no hay, ya no me toca puedo sentir que queda fuera. 5 minutos pasaron del mediodía con el enorme León Gieco. La vergüenza. Abrazamos a los docentes. No es casual que cuando uno... Alguna vez escribí algo parecido a esto. No es casual que cuando alguno quiere hablar bien de alguien, alguien que realmente es admirado, ¿cómo se le dice? Maestro, ¿no? ¿Qué maestro se le dice al jugador de fútbol que hace una gambeta extraordinaria? ¿Qué maestro se le dice al amigo que te pone el hombro? No es casual que se utilice la palabra maestro para hablar bien de la otra persona, ¿eh?